Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Qué importante es creer, hermano. Qué importante es la fe para cristiano. Es tan importante como el aire que respiramos, es tan importante como el agua que bebemos. Porque como le decía un cristiano que quiere agradar a Dios sin fe, es imposible, hermano. Y es tan importante creer, hermano, es tan importante la fe, que usted y yo somos salvos por fe. No somos salvos por lo que sabemos, no somos salvos por a dónde asistimos, no somos salvos por lo que pagamos, no somos salvos por nuestras carreras, no somos salvos por nada de eso. Ni conocer la Biblia nos hace salvos. Lo que nos hace salvo es creer. Es creer en ella, hermano. Y hay tantas y tantas cosas que como cristianos sabemos, pero no las creemos. Porque muchos de nosotros sabemos que Dios sana, pero el que lo cree lo puede tomar. Y hay tanta gente que se va con, que viene aquí de repente de visita y se va con su milagro porque vino creyendo. Y cristianos que estábamos aquí de mucho tiempo que de repente nos falla, hermano, la fe. Y ahorita que estamos tratando este tema de fe, es importante que retomemos algunas cosas que la Biblia dice y tenemos que creerlas, hermano. Y entonces el Espíritu Santo esta semana ha estado hablando conmigo de una manera muy hermosa, trabajando precisamente en la fe, hermano, en la fe mía. Y yo sé que también ha estado trabajando en tu propia fe. Y de verdad, hermano, que es importante que lo que leemos y aprendemos, hermano, aquí en este lugar, lo creamos. Es un paso distinto el oírlo, el recibirlo, el entenderlo y el creerlo. Porque cuántas veces se nos ha dicho aquí que Dios provee, pero en el momento de la circunstancia difícil batallamos, hermano. Pero declaramos que estos 40 días van a ser días en los que nuestra fe va a ser afirmada, hermano. En los que nuestra fe va a ser cimentada para poder agradar a nuestro Señor. Porque la obra que Dios quiere que hagamos en este lugar es una obra muy grande, hermano. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen? Porque es diferente, hermano. Es diferente saberlo a creerlo, hermano. Cuando el diablo viene a darte ideas de que aquí no crecemos, cada vez se ven menos lugares o no vemos algún fruto, es momento en el que tú digas, eso es lo que tú dices, porque yo creo que la obra en este lugar va a ser grande. Y cuando de repente estás en tu casa y parece que no hay un avance con tu familia, que no cree, que tus hijos no vienen a las plantas de Cristo, es momento que tú te levantes y digas, yo creo que mis hijos van a estar en este lugar. Y yo creo que mi familia va a ser salva porque Dios me prometió que yo creyera y mi familia iba a ser salva. Qué diferente es creerlo a saberlo, hermano. Es importantísimo saber las Escrituras, hermano. Hay un versículo que dice que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Porque es tan importante creer como saber. Porque si tú no lees tu Biblia, si no nos vamos a las Escrituras, no sabemos en qué creer. Y ahí andamos creyendo en cualquier barbaridad que uno dice, válgame Dios. Y yo de repente en el comedor me encuentro gente que me dice, ¿me prestas de tus aleros? ¿Se lo voy a pasar? No, ahí no, pónmelo ahí. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque creen que eso es de mala suerte. Y de repente el problema no es tanto que quien te lo diga, sino de repente te encuentras a un hijo de Dios que tiene cosas parecidas y dices, válgame Señor. ¿Y si lo ofrecemos en holocausto? Pero hermano, hoy vengo de parte de Dios a recordarte algo, que ya sabes. La obra que Dios va a hacer en este lugar es grande, pero tienes que creerlo. Y algo que Dios me enseñaba es que la obra de Dios es tan grande que sobrepasa nuestros límites humanos. Y uno de los límites humanos que yo vengo hoy a compartirte, que Dios puede superar con su plan, es el plan del tiempo, hermano. Los planes que Dios tiene para nosotros son planes para muchas generaciones. No es una obra que va a ser para nosotros y después quién sabe qué va a pasar. Yo te puedo decir hoy de parte de Dios que lo que Dios va a hacer en este lugar va a trascender por varias generaciones. Pero es importante que lo que va comenzando aquí comience bien, hermano. Y que entendamos, hermano, que el cimiento que está formando el Señor en este lugar no es un cimiento para una obra que va a impactar esta generación. Lo correcto es decir que va a impactar a esta generación y a las que vienen. Porque la Biblia en este versículo que quiere tomar como base dice, tú nos has sido refugio de... Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. De tal forma que lo que Dios tiene preparado para ti alcanza para tus hijos y para los hijos de tus hijos y va a bendecir a los hijos de tus hijos y así te sigues contando hasta mil generaciones. Yo no sé cómo se digan los tataratataratataratatara mil veces nietos, pero hasta ellos la bendición que tú vas a recibir les va a alcanzar. Porque Dios, a ver si me lo puedes poner en la pantalla, está en la pantalla. Léelo conmigo, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta tus mil generaciones, hermano. ¿No crees que Dios se merece un aplauso por eso? De tal forma, hermano, que lo que tú y yo estamos haciendo en este lugar y lo que Dios está formando es un ministerio que va a trascender las generaciones. Y llenaba mi corazón, hermano, porque muchas veces, eso es muy personal, es muy mío, el Espíritu Santo muchas veces me lanza aquí a predicar, hermano, y yo tengo que creer que el mensaje que me está dando es la palabra tuya. Y muchas veces, yo recuerdo una palabra que Dios me dio alguna vez y me agarró muy de sorpresa, veniendo yo del trabajo, en la que Dios me dijo y me decía, no me pidas confirmaciones, porque no te las voy a dar, tú tienes que creer. Y fue tan clara la voz de Dios esa vez que me quedé sorprendido. Y no me lo dijo una vez, no me lo dijo dos, me lo dijo tres veces. Tú no me tienes que pedir confirmaciones. Tú no tienes que esperar a que alguien venga y te diga. Tú tienes que creer. Tres veces me lo dijo, hermano. Y a partir de que empezamos a predicar, viene el Espíritu Santo y me da el mensaje y no creas que me lo confirma. Hay veces en las que sí me lo ha confirmado. Por ejemplo, el de hoy sí me lo confirmó y dos veces. Yo no se lo pedí, pero él me lo confirmó dos veces. Y entonces yo entendí que tenía que creer, hermano. Y de repente vengo y te predico, y cuando te hablo un mensaje, al otro día o en la semana viene el Espíritu Santo y me da la confirmación que lo que prediqué era lo que Él quería que predicara. Pero me lo da después. Primero me tengo que aventar a predicar, hermano. Y yo sé que el Espíritu Santo me respalda y que el Espíritu Santo hace una obra a través de mí, no porque sea yo muy bueno, sino porque le creo. Y hemos estado hablando de fe y vamos a estar hablando de fe, hermano. Pero entonces yo vengo a contarte esto porque la obra que vamos a hacer en este lugar va a trascender generaciones. Yo te he estado hablando de que hay que estar, bueno, el Espíritu Santo habló hace 8 días de que hay que estar unidos. Y yo te venía hablando también de que los que tenemos un ministerio, hay que formar más gente. Porque la obra va a ser grande y necesitamos gente. Pero también tenemos que formar a los que vienen atrás de nosotros y que se van a levantar como una nueva generación después de nosotros. Y entonces hay que estar pensando en los jóvenes que ya están aquí. Ustedes jóvenes, aguas, porque tienen que estar listos. Esta obra que Dios está haciendo va a trascender también a tu generación. Y a los chavos de tu edad también van a estar tocados por la sangre de Cristo y los vamos a tener aquí postrados a los pies de Cristo. Y nuestros niños también se van a levantar como una generación que va a impactar a su generación. Pero tenemos que trabajar de tal forma que los que estamos trabajando estemos haciendo lo que nos toca y a la vez formando a los que siguen. Ellos tienen que aprender de nosotros lo que se debe hacer. Y algo que quiero compartirte es que Dios quiere que esto siempre vaya en aumento. De tal forma que nuestra generación, los que estamos más o menos chavos como nosotros, tenemos que hacer algo más de lo que los que atrás de nosotros vienen. Y los que vienen después de nosotros tienen que aumentar la bendición que Dios ha dado a este lugar. Obviamente depende de muchas cosas, pero lo que voy es que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en decremento. ¿En qué dice? Porque lo que Dios nos da aquí nunca tiene una constante. No, me encanta que no es algo que disminuya, o Dios no quiere que disminuya, ni siquiera quiere que sea lo mismo. Quiere que vaya en aumento, hermano, en aumento. De tal forma, hermano, que yo quiero que hoy te grabes que Dios es un Dios de generaciones. De generación en generación, Dios tiene una obra. Y si Dios empieza una obra y una bendición en tu vida hoy, va a alcanzar hasta 1000 generaciones después de ti. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Tus hijos son benditos por la bendición que tú vas a recibir. Tus nietos son benditos por la bendición que tú vas a tener. Y la bendición que reciben de ti se suma a lo que ellos ya tienen, Dios tiene preparada para ellos. De tal forma que esto va en aumento. Gloria a Dios por nuestros hijos que vienen después de nosotros. Que yo sé que si la bendición que estamos recibiendo ahora es grande, la de ellos va a ser mayor. Y Dios me llevaba un pasaje, hermano, retomando un poquito lo que predicamos la otra vez, de que Dios va preparando a gente para que te haga apoyo a los ministerios que ya estamos. Y yo te hablaba de Josué, y yo te hablaba de Eliseo, yo te hablaba de personajes de ese tipo. Josué, me llevaba a Dios a un capítulo que quiero que leamos en Josué 12, desde el versículo 1. Yo quiero que me lo pongan en pantalla. Dice, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Aquí te va a hablar este pasaje, y yo sé que el Espíritu Santo lo dejó con una razón. El título del pasaje dice los reyes que derrotó Moisés. Y yo quiero que tú me ayudes a contarlo, ¿sale? Versículo 2. Seón, rey de los amorreos. ¿Cuántos van? que habitaba en Hesbón, y se, vamos a irle adelantando hasta que veamos otro rey. ¿Hay algún otro rey ahí? El siguiente versículo. Siguiente versículo. ¿Hay otro rey ahí? Og, rey de Basán. ¿Cuánto llevamos? Síganle leyendo. ¿Hay otro rey ahí? El que sigue, a ver, échenle un ojo. ¿No? ¿Sí? Seón, rey de Esbón. ¿Cuánto llevamos? Siguiente versículo. ¿Cuánto fueron? Ahora quiero que me vayas hasta el último versículo, Daniel, por favor. Moisés derrotó. A ver, el 23. Nomás para que se entienda. Bueno, ahora van a hablar de Josué. Déjame el último, el 24. Hablando de los reyes que derrotó Josué, viene un pasaje largo porque los que derrotó Josué fueron muchos más. ¿Cuántos fueron en total? ¿Quién tuvo más victorias? ¿La generación de Moisés o la que siguió? Pero la obra de Josué comenzó en la generación de Moisés. ¿Estás de acuerdo? Porque realmente Josué no hubiera podido derrotar 31 reyes y tomar la tierra que era la prometida y concluir la promesa de Dios para Abraham de tomar la tierra si no hubiera comenzado Moisés. Pero Moisés solamente derrotó a 3 reyes de 34 que había que derrotar. 3 derrotó él y Josué derrotó ¿cuántos? De tal forma que esta generación va a derrotar a sus propios reyes que nos toca enfrentar, pero la generación que viene puede hacer 10 veces más. Porque es una generación que tiene que salir con el impulso de lo que nosotros estamos haciendo en este lugar. Dios es un Dios de generaciones y Dios quiere que esta hora vaya en aumento. Y yo no sé qué hubiera sido de Israel si Josué hubiera dejado un sucesor, pero no lo dejó. Y en ese momento vino la decadencia del pueblo de Israel en un tiempo muy oscuro que fue el de los jueces. Pero yo me pregunto, ¿y si José hubiera tomado, así como Moisés, a un siervo que hubiera preparado, capacitado, levantado, y se hubiera levantado después de él, ¿qué hubiera sido del pueblo de Israel? Bueno, no lo sabemos. Pero ahora, si tomamos el ejemplo también de Eliseo, he platicado de Eliseo, el profeta que se levantó después de Elías, y Elías era un profetononón de su tiempo, algo así como el Michael Jackson de la profecía en su tiempo, o el Luis Miguel de su tiempo, pero en profecía. Y sabes tú que el que lo sucedió, que fue Eliseo, hizo el doble de milagros que él. ¿Quién tuvo más o quién hizo más cosas en la tierra, la primera o la segunda generación? ¿Cuántos conocen al rey David? El de las mañanitas. Bueno, no sabemos, nunca hemos entrado a cuestiones de derechos de autor a ver si sí fue él. Yo creo que el pueblo de Israel yo hubiera reclamado si no fue. Bueno, es otro tema. El punto es que todos sabemos que fue un gran rey, pero la gloria del reino de Israel no se alcanzó con él, se alcanzó con su sucesor. ¿Con quién fue? Salomón fue la gloria y el pico más alto del reino de Israel, no fue con David, fue con su sucesor. Porque hubo un sucesor en el reino que fue preparado e incluso escogido por Dios para continuar la obra que David había hecho. Incluso a David le dio la promesa y le dijo, tú no vas a edificar el templo, lo va a edificar. Es decir, continúa la obra, deja a alguien que siga la obra. Y cuando David se muere o ya va a ceder, hace el relevo en el reino, le da la estafeta, le deja instrucciones, le deja discursos, le deja dinero, le deja planos, le deja todo para que la obra continúe. Salomón no partió de la nada para establecer el glorioso reino del rey Salomón, sino que partió de la obra de la generación anterior que era de su papá David. Y entonces, de que tus hijos partan a partir de lo que tú ya hiciste, les da a ellos un impulso mayor. Y yo creo que alguien, volviéndonos a términos menos, a lo mejor no tan bíblicos, pero un poco más cotidianos, yo creo que todos los que somos papás aquí, siempre hemos soñado que nuestros hijos lleguen más lejos de lo que nosotros lo logramos. ¿Sí o no? ¿O algún papá aquí no quiere eso para sus hijos? Ay, qué bueno. Qué bueno. Pero, ¿por qué no pensar lo mismo en lo espiritual? Es muy bueno que tú digas, yo batallé mucho aquí, estamos rentando, mi trabajo es así, yo quiero que mis hijos estudien, se preparen, que tengan su propia casita, que tengan su carrito, un buen trabajo, que puedan prepararse en una carrera para que no estén trabajando como nosotros, metiendo manos aquí, cargando cosas, y ellos puedan tener su oficina, su computadora, trabajen limpio, tengan un buen sueldo, buenas prestaciones, ¿sí o no? Por cierto, joven, cuando tú logras eso, este sueño no fue tuyo, empezó en tus papás. Siempre que tienes la oportunidad de terminar una carrera, de lograr algo así, ten en cuenta que el sueño no empezó en ti, te lo sembró alguien más. Porque tenemos que honrar a nuestros padres. Tú no naciste soñando que ibas a ser profesionista. Primero lo soñó nuestros padres. Y se esforzaron porque tú crecieras de tal forma que pudieras alcanzarlo. Y si vas en vías de, o ya lo alcanzaste, dale gracias a Dios por tus papás. Porque el sueño es de ellos, no es tuyo. Te lo delegaron. Bueno, esto fue un paréntesis, ya me estoy agarrando monte. Pero si no es cierto que todos queremos eso para nuestros hijos. Lo mismo quiere Dios que hagamos en lo espiritual. Y lo dejó escrito. Lo dejó escrito el Señor en Deuteronomio. Yo quiero que me acompañes. Vamos a Deuteronomio 6, versículos 6 y 8. Y es aquí, adultos papás, me incluyo, donde el Espíritu Santo nos va a dar un jalón de orejas. Y me incluyo. Dice este pasaje, y estas palabras que yo te mando hoy, vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿9? Y las exhibirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿El que sigue? Vamos a dejarlo hasta ahí. Y entonces, en el templo de Israel, viene Dios y les da algunos mandamientos. Y después de dar los mandamientos, le dice Dios al pueblo, estas palabras que yo te mando estarán sobre... ¿Dónde están? ¿Dónde tienes que guardar las palabras de Dios? Tu corazón. Pero luego viene una instrucción igual de importante. Dice el 7. ¿Qué más? Vamos a hacer una pausa ahí, porque yo te pregunto. ¿Dónde escuchan de Dios tus hijos? ¿En la iglesia o en tu casa? Ahora te pregunto, ¿dónde deberían escuchar tus hijos de Dios? Bueno, a lo mejor en ambos, aquí en la iglesia no les vamos a hablar de otra cosa. Pero el Espíritu Santo me decía, la iglesia está fallando en hablarle en sus casas a sus hijos de Dios. De tal forma que el único alimento que reciben muchas veces es solamente aquí. Y Dios no dijo en este pasaje, y estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a la clase de los niños en la iglesia y se las vas a repartir a los hijos de otras personas que estén a tu cargo porque va a ser todo el alimento que van a recibir, ¿sí o no? Dios no, digo, no estoy en contra ni estoy hablando en contra del ministerio de niños, quiero que quede claro, ni estoy diciendo que desaparezca. Lo que estoy diciendo es que tu hijo no tiene que alimentarse ahí. Aquí viene como que a reforzar lo que debería escuchar en casa. Pero la formación y la fe de la que hemos estado hablando en los niños, se forma en la casa, no en la iglesia. La palabra de Dios tiene poder para transformar a tus hijos, lo crees o no. Pero esa palabra no la tienen que servir solo aquí. Tu hijo tiene que formar su fe y tiene que formar su conocimiento de Dios en tu casa. Y a veces cuando platicamos con las maestras de los niños, me ha tocado hacerlo, me ha tocado ser maestro de niños. Y de repente analizamos a las generaciones y decimos, chispas, los jóvenes de esta generación X, no estoy diciendo cuál, de una generación cualquiera, no voy a platicar ninguna, no saben historias bíblicas. Y de repente les hablas de Moisés, de Noé, les hablas de otros personajes, no tienen ni idea de las historias que para algunos mayores eran como que básicas, como que caray, no sabes quién es Noé, no sabes quién es Abraham. Y alguna vez aquí hubo un congreso de jóvenes donde invitaron varias iglesias y les preguntaron quién era Adán. ¿Sí fue Adán? Creo que sí fue Adán. ¡Y no supieron! A ver, aquí, ¿quién es Adán? Y hubo quien no supo. Bueno, no conocían ni al rey de las mañanitas. Y yo te pregunto, ¿quién está fallando? ¿La iglesia? Yo pensaba que sí. Y platicando a veces con mi esposa decíamos, caray, es que hemos fallado. O con otros líderes, yo creo que con esta generación fallamos como iglesia. Pero hoy veo que no. No podemos delegarle a la iglesia lo que tenemos que hacer en casa. Y si la generación que viene es una generación que va a hacer cosas tremendas, es necesario que cumplamos el mandamiento de Dios, porque fue mandamiento. Háblale a tus hijos de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le contaste a tus hijos una historia bíblica? Que te sentaste con ellos y le dijiste, vamos a hablar de la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que despertaste a tu hijo con un texto y no con un grito de ya párate? Porque aquí dice, a ver, ponle de nuevo el pasaje, Daniel, por favor. Y la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu... ¿En dónde? Y es bien clara la Biblia, ¿dónde? Y dice, ¿qué más? ¿Y cuándo? ¿Lo duermes con la palabra de Dios? Bueno, algunos se duermen aquí, pero eso no cuenta. Dice, en tu casa. Y se duermen con la palabra bien bonita. Algo así hace en tu casa. Los levantas con un versículo. Y hermano, tenemos que reconocer que fallamos como iglesia o como familias a veces en esto. Y luego ya andamos llorando que de repente porque los jóvenes no quieren, no aprenden, no saben. Bueno, yo creo que hay cosas que como iglesia estamos haciendo mal. Y se la estamos delegando a la persona incorrecta. Yo sé, por ejemplo, y te ha tocado verlo, espero que no te haya tocado vivirlo en carne propia. Cuando de repente los niños llegan a la escuela por primera vez y son unos maleducados y dan mucha guerra, y las mamás van y se quejan porque los maestros no les están educando a sus hijos. Y nunca falta la maestra valerosa que está en lo correcto, se para y le dice, perdón, pero aquí yo no vengo a educar, aquí no me trae sus hijos a que yo los eduque. Usted los educa en su casa, ¿sí o no? ¿Y en lo espiritual, hermano? ¿Y en lo espiritual? Es un compromiso doble, porque el primero es que usted tiene que saberse la Biblia. Porque el Señor no lo mandó primero a enseñarle y luego a leer. Primero le dijo, estas palabras que yo te mando, yo primero estarán en tu corazón, ¿sí o no? Segundo, se los vas a repetir a sus hijos. Y si hubiera un tercero que es predicárselo a los demás, lo pondría después de enseñárselas a sus hijos. ¿Quién lo dijo que usted no tiene que predicar? Ahí tiene a sus hijos. ¿Le gustaría estar aquí arriba? Pues empiece con sus hijos, empiece a predicarles, empiece a compartir. Y entonces tenemos como cristianos y como padres reconocer que hemos fallado, hacer un inventario del tiempo que los dejamos pasar en la tele, del tiempo que los dejamos pasar haciendo tarea, del tiempo que los dejamos estar en el celular o en la tablet y del tiempo que los ponemos a leer Biblia o que nos sentamos con ellos a leer Biblia. Porque no podemos esperar que la generación que venga sea mayor si los padres no están cumpliendo su función de educar en lo espiritual a sus hijos. Pero Dios quiere que la obra que se empiece aquí se continúe con jóvenes que estén llenos de la palabra de Dios, que estén firmes en la fe. Pero esa firmeza en la fe y esa palabra se va a formar en casa. Claro que aquí van a venir y van a reforzar lo que aquí, a lo mejor lo que tú has compartido, el Espíritu Santo aquí los puede bautizar, les puede dar ministerios, pero jamás reemplaces el mandamiento de Dios por otras cosas, ni le delegues a nadie más lo que Dios te está mandando hacer a ti. Y ahora nos quedamos todos bien callados ahí. ¿Alguien tiene un sonido de un grillo? ¿Cuántos anhelan que sus hijos hagan cosas mayores que esta generación? Bueno, empieza con enseñarles la palabra. Empieza con enseñarles la palabra. Empieza con hablarles de Dios en tu casa. Dormirlos con la palabra de Dios. Despertarlos con la palabra de Dios. Yo tengo que reconocer que a veces fallamos como padres. Yo sí acostumbraba contarles historias a mis hijas, pero muchas veces llego muy cansado y a veces le digo, ay, dame chance, yo ya no aguanto. Y como músico me gusta que mis hijas se duerman con música cristiana y les poníamos ahí música y mis hijas ya se acostumbraron a dormirse alabando a Dios. Pero él dice palabra, no canto. Pues tenemos que recuperar las historias con los niños y complementarlas con los cantos. Pero tenemos que reconocer que hemos fallado, hermano. Que hemos fallado. Y si analizamos entonces a la generación cualquiera que les dije, no les voy a decir ninguna en particular. Hay que ver qué pasó en casa. No tanto qué pasó en la iglesia. Es cierto que el ministerio de niños aquí va a ser tremendo y que Dios usa a las maestras con poder. Y aquí yo he visto niños profetizar. A mí se me han acercado niños a decirme, Dios te dice esto y ¡pum! Tremendo, hermano, tremendo la palabra de Dios a través de niños aquí en este lugar. Y imagínatelo si esto lo complementamos con un alimento diario en casa, hermano. ¿De quién es la responsabilidad? Fuerte. ¿Sabes tú que Dios, nuestro Padre, quiere lo mismo de nosotros? Las palabras de Jesús cuando Él vino a la tierra y hizo una obra grande, dijo, y las obras que yo hago las van a hacer. ¿Cómo? Porque la generación que viene después de Jesús, que somos nosotros, tiene que hacer obras. Nosotros somos la continuación de Cristo en la tierra. Somos su cuerpo. Y lo que Dios quiere es que nosotros también hagamos cosas, cosas mayores, hermano. Esto tiene que ir a más. Y la obra que Dios va a hacer en este lugar tiene que trascender las generaciones. Me gusta mucho porque en la historia de Salomón, de los ejemplos que hemos tomado, hermano, bueno, me gustan mucho muchas historias. Luego mi esposa me dice, pues tú me dices que todo te gusta. Sí, es que me gustan mucho muchas historias. Pero Salomón tomó, según leí, el reino aproximadamente a los 18 años. A David lo escogió cuando tenía aproximadamente 15, 16 años. Aunque no tomó el reino en ese momento, en ese tiempo Dios lo vio. Lo vio entre las ovejas, obedeciendo a su padre y alabando a Dios ahí en medio de los problemas. A esa edad lo tomó. ¿Qué edad tienes tú, joven? No me respondas. Porque estás a una buena edad de que Dios te eche el ojo. Y te escoja para que tomes un ministerio de una vez, o tal vez te prepares para que lo tomes tiempo después. Pero estás a una buena edad en la que Dios te puede tomar. Si ya tienes una edad suficiente como para valerte solito, ¿por qué no tomas tú la iniciativa de empezar a buscar de Dios? Porque sabes una cosa, cuando Dios se acercó a Salomón y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Él dijo, dame sabiduría para hacer lo que tengo que hacer bien. Pero a veces Dios, si te acercara a ti, le dices, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, yo quiero una tablet. Yo quiero un iPhone. Y cuando Dios a través de Elías va con Eliseo y le dice, yo me voy a ir, tú ya lo sabes. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Ay, dame una casa. ¿Sabes qué fue lo que pidió? Una doble porción de tu espíritu, le dijo. Y me llena mucho, el hermano César cuando estuvo aquí te lo dijo, te lo platicó. Y él platica que cuando él vio a otro hermano ministrar, cómo se le estiraban las piernas a otra persona, agarró y dijo, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y ese testimonio me llena, hermano, porque ¿tú qué anhelas de parte de Dios? Si así como Eliseo, hoy viniera un profeta a decirte, dice Dios que qué quieres, o Dios mismo te hablara en sueños y te dice, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías a Dios? ¿De verdad anhelamos más el reino de Dios que lo demás? ¿O qué estamos anhelando? Porque tu generación va a ser impactada por ti. Porque los jóvenes de esta de que ya están alrededor tuyo van a ser impactados por ti. La pregunta es, ¿tú qué anhelas de parte de Dios? Porque si bien ya hablé con los padres, a cierta edad ya no podemos echarle la culpa a los padres. Ya podemos tomar nuestras propias responsabilidades y decirle, Señor, yo sí quiero una doble porción de lo que están hablando allá arriba. Yo sí anhelo más que otras cosas porque tu Espíritu Santo me bautice. Yo sí anhelo sabiduría para poder hacer las cosas bien, para poder llevar mi vida bien. ¿No sabes tú la sonrisa que pondría Dios si un joven aquí le dijera eso a Dios de corazón? Yo quiero imaginarme, quiero que tú me acompañes a imaginarte el rostro de Dios cuando viene con Salomón y le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, dame sabiduría para hacer bien lo que tengo que hacer. De tal forma que me imagino a Dios sonriendo diciendo, pues por cuanto no me pediste ni riquezas, ni las victorias sobre tus enemigos, ni me pediste fama, ni gloria para ti, dice, todo eso te voy a dar. Y me imagino a Dios sonriendo, así satisfecho, diciendo, ese es mi Salomón al que amé desde que nació. Tanto como a ti y a mí Dios nos amó cuando nacimos. Ese es mi hijo. Y por cuanto buscó primero el reino de Dios y su justicia, todo lo que no me pidió, se lo voy a dar también. Vamos a ponernos de pie, hermano. Los padres tenemos que pedirle perdón a Dios, creo yo, y nunca será tarde para empezar a hacer algo por enseñar la palabra de Dios en la casa. Y también entender que somos nosotros mismos aquellos que tenemos que hacer cosas mayores que Jesús. Nosotros que soñamos que nuestros hijos lleguen más lejos que nosotros, tenemos también que aterrizarlo en lo espiritual y desear que Dios haga cosas mayores que nosotros en nuestros hijos. Que los dones que a lo mejor estamos manifestando, que se están viendo ahorita, sean mayores en nuestros hijos. Pero tenemos que hacer algo más que solo desearlo, hermano. Así como te esfuerzas en lo material para darle una mejor educación, así como te esfuerzas en lo material para darle una mejor casa, una mejor vida, una mejor ropa. Algo puedes estar seguro, joven. La ropa que vistes es la mejor que tus padres te pueden comprar. No traen buen dinero y dicen, ah, cómprale algo barato. Hacen su esfuerzo por darte lo mejor de ellos mismos. Pero eso, padres, hay que traducirlo también a lo espiritual. Cómprenle una buena Biblia a su hijo, a ver, nomás por mostrarle que usted quiere darle buenas cosas también a lo espiritual. Ore por ellos en la mañana. Impóngale manos a sus hijos. Tengo bien marcado el testimonio de un gran músico cristiano que perdió a sus padres muy joven, por cierto. Pero él decía, a mí no se me olvida que de repente despertaba porque alguien estaba orando por mí y eran mis padres. Y así lo dice. Yo, a mí no se me olvida que mi papá iba y me decía, acompáñame. Y él nomás me decía, acompáñame. Él iba y oraba por los enfermos y sanaban. Pero cuando en casa estábamos enfermos, también venía y ponía manos y también sanábamos. Y a veces por predicar salíamos y regresábamos, y a veces no había para comer y oraba. Decía, mi hijo, vamos a orarle a Dios, que Dios nos va a proveer. Órele a Dios y Dios nos va a dar. Y llegaba el alimento, decía. Entonces decía, mi papá se fue cuando yo era muy joven, dice, pero me dejó un testimonio tremendo, dice, que yo puedo replicar, dice. Porque Dios ha usado a este joven para alcanzar miles de jóvenes más en toda Latinoamérica. Pero a mí su testimonio me llena, porque este es el tipo de ejemplo que yo quiero dejarle a mis hijas. El de alguien que decía, es que mi papá oraba por los enfermos y sanaban. Yo sé que podemos sanar enfermos porque mi papá me puso el ejemplo. Yo sé que podemos orar por esto y Dios nos lo puede dar porque mi papá así lo hacía. ¿Por qué no soñar con dejarles ese legado a nuestros hijos? Soñar y poner las bases para que lo que ellos alcancen sea mayor que lo nuestro. La obra que Dios va a empezar aquí, o está empezando ya, o de plano ya vamos bien encarrerados, va a alcanzar más generaciones, muchas más. Pero los que están llamados a continuarla son tus hijos y mis hijos. Y de nosotros depende que sean bien formados en la palabra y en la fe, estando en nuestras vidas.